appaga la linterna. Nos va a ver prefectura. Escucha, debe ser ahí atrás de la duna. Brilla el fuego prohibido. Hay un círculo abierto. Te sentás como te llamas. Es lo mismo. Una botella girando me trajo hasta acá. Hay una brújula. Es tu mirada de plata trayendo el mar. Si dejas de hablar, me mareo. Voy siguiendo tus huellas por la arena más dura. Descubrí que se pierde detrás de la luna. Llegó la hora de hacer un recorrido por lo que serán los contenidos de esta edición de Faro Sur. En primera instancia, comentarles que esta semana se llevó a cabo en la ciudad de Paysandú la audiencia pública que busca recategorizar suelos para la posterior utilización de estos por parte de la empresa HIF, que se propone producir hidrógeno verde. Ahí vamos a estar conversando con Ismael, que es vecino y además productor de esta ciudad, que nos va a estar contando un poco los pormenores, su pensar y sentir, así como la percepción que hay a nivel de pueblo en torno a este megaproyecto que nuevamente viene con la promesa de invertir miles de millones de dólares, pero en su propia planta, ¿no? Como siempre. Y con esa explosión de miles de puestos de trabajo por algunos meses, ¿no? Que es lo que nos hemos venido mal acostumbrando. Y por cierto, estamos presentando de distintos ámbitos una oposición bien importante a estas iniciativas. En ese sentido, es que además aprovecho esta introducción para comentarles que venimos preparando con el Círculo Indígena de Articulación, de Intercambio y Articulación, Ateitengüe, que traducido de charrúa sería algo así como Somos Agua, un conversatorio bajo el lema Nuestro legado ancestral es la defensa del agua y el territorio, y va a tratar sobre la situación de nuestro territorio y el modelo productivo colonialista desde una cosmovisión indígena. Tenemos invitados particulares para esta edición, y vamos a empezar por ellos porque de alguna forma queremos ese apoyo desde el punto de vista académico para reforzar algo de lo que vamos a estar transmitiendo a través de este espacio. Entre los invitados está Raúl Viñas, del Movimiento por un Uruguay Sustentable, que es, ya lo presentamos en este programa, también es magíster en meteorología docente, y a Fernando Sinola, que es titular de electroquímica grado 5 de la Facultad de Ciencias de la UDELAR, magíster y doctor en química. Este conversatorio va a tener la participación también de integrantes de la organización Ecotambores, que es nuestro Inchalá Oscar Chiví, que además integra el grupo Clan Guaitacé, el grupo indígena. Por otra parte, va a estar participando también de esta actividad Amaru, que es integrante de Mujer Indígena, integrante de la Comisión en Defensa de Laguna del Cisne y Yacirí. Va a estar participando también por como integrante de Ateritengüe, pero también como integrante de Mujeres Charrúas Jumpampa. Va a estar participando Paula Yaguno. Además de estas Inchalá, tenemos cursada la invitación, estamos esperando la confirmación de quién va a ser la vocera o el vocero por los hermanos y hermanas de la provincia de Jujuy, que además están organizando para este próximo mes de septiembre la quinta cumbre del agua, porque queremos saber en torno a lo que les sucede en su territorio y también en términos de lo que vienen retrocediendo en derechos con este gobierno de Milei. Además de todo esto, vamos a tener también la participación de algún hermano o hermana de la agrupación Agua es Vida de la localidad de La Aldea en el departamento de Tacuarembó. Todo esto porque tenemos un centro bien importante vinculado con el acuífero guaraní, vinculado con estos proyectos, megaproyectos para producir hidrógeno verde, que de verde ya dijimos y venimos presentando que tienen bastante poco, que es lo que se nos viene para y que va en detrimento de nuestro ambiente y de nuestras aguas. Eso es lo que entendemos, sentimos, no solamente los indígenas de este pueblo, sino gran parte de quienes vivimos en este país. Este conversatorio va a estar sucediendo el 26 de agosto a las 6 de la tarde en la Facultad de Ciencias Sociales, en el Salón L5 Luis Acuesta, esto ahí en Martínez Trueba 1502, esquina Constituyente, reitero, Facultad de Ciencias Sociales, 26 de agosto, 18 horas, y lo van a estar pudiendo además recepcionar en cualquier parte de Uruguay y del mundo a través de la transmisión que se va a hacer en YouTube, arroba Círculo Indígena Somos Agua. Arroba Círculo Indígena Somos Agua. Van a poder estar sintonizando a través de YouTube, pero además se van a estar estableciendo otras formas de poder acceder a ver o a escuchar este conversatorio, porque también a través de Tacuaver Radio, en tacuaverradio.bo.uy, lo vamos a estar poniendo en emisión en vivo para que cualquier emisora que quiera pueda tomar la transmisión. Por ahí es lo que tenemos en principio para comentarles, aprovechando esta entrada y esta lectura de contenidos, este recorrido por nuestros contenidos. Por otra parte, esta semana también estuvimos en la localidad, en la ciudad de Empalme Olmos, esto en el departamento de Canelones, donde ya existe el basurero que junta toda, donde se deposita toda la basura de la manera más primitiva que podemos conocer del departamento de Canelones. Y según tenemos entendido, y así entienden los vecinos, y hay suficiente documentación que lo prueba, aparentemente se vendría una planta de procesamiento con también depósito de basura que estaría en algunos padrones que dan al arroyo Pando, o a pocos metros de Villa Olmos, a pocos metros de la ciudad de Empalme Olmos, a pocos metros de la ciudad de Pando y a escasísimos metros de la toma de agua que supo proveer de agua potable a la ciudad, por ejemplo, de Pando. Así que por ahí van a venir en principio los contenidos con un cierre editorial. La editorial esta vez la dejamos para el final porque está un poco intensa, me quedó un poco intensa, debo decirlo. Y que tiene que ver con esto del mes de las infancias, de el año electoral y de los discursos electorales y todo eso. Y bueno, se nos fue la chapita, así que no es una editorial, digamos, apta para fanáticos del partido de gobierno o de la oposición. ¿Tá? Quedan advertidos. Cuando vean que empiece la editorial, si ustedes se sienten, digamos, tocados negativamente, bueno, pueden apagar y sepan disculpar los desbordes emocionales a los cuales asistimos todos cuando hay temas sensibles que nos tocan. Más o menos por ahí. No es para excusarnos, pero sí porque, bueno, hay formas y formas de plantear algunas cosas y de repente sabemos que hay sensibilidades de todo tipo. Por ahí. Así que bueno, comentarles que estos son los contenidos que tenemos y no vamos a demorarla más. Vamos con eso. Tenemos un buen y nutritivo programa, me parece, hoy. Y es importante prestarle atención a los temas que estamos y comentándoles, acercándoles la información. Caminando, va pasando a mi lado. Va flotando. Frescor de la sierra se siente la calma, lo mágico. El baile suaviza la mente, despeja las nubes. Corazones elevados, elevados. Bajo el cielo, el sol nos une, despertando. Profundo suena cálido. Espíritu va reflejando conmigo, bailando. Regresan los pies a la tierra, el ritmo que sube. Colores pintándonos, colores pintándonos. Vas bailando y en los giros vas soltando. Vas bailando. Suena cálido. Frescor de la sierra se siente la calma, lo mágico. El baile suaviza la mente, despeja las nubes. Corazones elevados, corazones elevados. Vas bailando y en los giros vas soltando. Vas bailando. Vas soltando, vas.